Aunque tarde ya llegó, el baile ya comenzó, el codito ya dobló, el cuarteto se tomó. Aunque tarde ya llegó, el baile ya comenzó, el cuarteto se tomó, el codito ya dobló. Borracho, borracho, borracho está el cuarteto. Borracho, borracho, borracho toca igual. Borracho, borracho, borracho está el cuarteto. Borracho, borracho, borracho toca igual. ¡Eso! ¡Así, así, picantito! ¡Uah! Así se baila, compadre. ¿Qué le pasa, maestro? ¿Qué le pasa? El cuarteto está borracho. Llegó, el baile ya comenzó, el codito ya dobló, el cuarteto se tomó. Aunque tarde ya llegó, el baile ya comenzó, el cuarteto se tomó, el codito ya dobló. Borracho, borracho, borracho está el cuartito. Borracho, borracho, borracho toca igual. Borracho, borracho, borracho está el cuartito. Borracho, borracho, borracho. ¡Venga! ¡Eso! ¡No le afloje, compadre, no le afloje! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso!